Donde tenía la cita, me encontré un aparato que lanzaba sobre mí y me pelaba los dientes, me decía con su voz ñata, aunque corra yo te alcanzo. Yo salí corriendo, corrí y entre más corría, venía el aparato y más cerquita lo veía. Yo salí corriendo, pero si entre más corría, me iba persiguiendo y más cerquita lo veía. Como el mundo de un tractor cuando va subiendo loma. Hasta las gallinas de la casa se volaron porque mis talones sonaban como disparos. Dice el viejo Luis que fue el que me salió a alcanzar, ella mi nariz tumbaba como un huracán.